Rosario, Rosario, ¿qué tal mi señorita? Nunca te vi tan bella como ahora, Rosario. Mira el iluso que un día te brindó el corazón, sin comprender que en ti anida falaz la traición. Más en el juego de amor si uno llega a perder, pues es lo mejor reír cual yo, Rosario. Y pensaste humillarme así. Y creíste ver mi llanto. Nunca sentí mayor felicidad, aunque voy a morir por solo besar labios que un día me tentaron y quise besar, ojos que un día me encantaron con dulce mirar. Cuánto soñé que sinceros pudiesen amarme, mas la traición es la gentil Rosario. Y todos mis sueños fueron mentira, ya bien se ve hoy. Mi vida es el precio de un beso y alegre la doy. Mi pecho se ufana de haberte podido besar y ahora río con mi cantar. Libre me siento porque tu encanto no me domina. Mi vida es el precio de un beso y alegre la doy. Mi celda es palacio y aunque a morir pronto voy, con una canción a la muerte.